Islas Baleares, playas y fiestas para todos los gustos. Un paraíso en el Mediterráneo. El archipiélago de las Baleares está en el mar Mediterráneo, en la costa oriental de la península ibérica. Está compuesto por 5 islas y varios islotes. En el nordeste se encuentran Mallorca, Menorca y Cabrera. En el suroeste, Ibiza y Formentera. Su capital es Palma de Mallorca. En las Baleares, el sol brilla más de 300 días al año y el clima es suave. Los veranos son largos y calurosos y los inviernos, aunque pueden ser fríos por la noche, se caracterizan por sus cielos rasos. En la Comunidad Balear, los idiomas oficiales son el castellano y el catalán. La variedad del catalán de las islas tiene sus rasgos léxicos, gramaticales y de pronunciación propios. El turismo es uno de los sectores básicos de la economía balear, ya que el archipiélago recibe visitantes de todo el mundo. Las Baleares gustan tanto que muchos de estos turistas llegan a las islas para no volverse a marchar. Sus bellísimos paisajes y playas, su gran oferta cultural, sus posibilidades de ocio y la hospitalidad de sus gentes invitan al visitante a establecerse allí. De entre las atractivas actividades turísticas que se pueden realizar en las islas, el buceo es sin duda una de las más llamativas, ya que en sus costas no se puede pescar, por lo que estas están muy bien conservadas. Un dulce como emblema. La ensaimada es quizá el dulce más conocido de la reputada pastelería de Mallorca y el producto gastronómico más representativo de la isla. Las referencias históricas demuestran que la ensaimada forma parte del acervo cultural e histórico de la isla, ya que se elabora y se consume desde muy antiguo y hoy en día se sigue preparando de forma artesana y conserva todas sus características tradicionales. Los primeros datos escritos acerca de las ensaimadas mallorquinas los encontramos en documentos del siglo XVII, en los que consta que se preparaban con motivo de fiestas y celebraciones. Posteriormente, han sido muchos los que han escrito sobre este producto de repostería. Uno de los primeros en hacerlo fue el archiduque Luis Salvador de Austria, nacido en Florencia y miembro de la dinastía imperial de los Habsburgo. El archiduque vivió mucho tiempo en Mallorca y escribió 9 libros sobre diferentes aspectos de la isla. Concretamente, en su obra Di Balearen, 1897, dedica unos párrafos a las famosas ensaimadas mallorquinas en los que explica que son pastas típicas de la isla que acostumbraban a tomar las clases media y alta en el desayuno o merienda o como postre en el almuerzo. Asimismo, la describe como una especie de pastel blando y redondo hecho con una masa fermentada y horneada de harina de trigo, huevo, azúcar, agua y manteca de cerdo. La receta de la que habla el archiduque en su libro es la que se considera la de la auténtica ensaimada mallorquina. Esta receta, junto con una variante de la misma que lleva relleno de cabello de ángel, obtuvieron la protección como denominación específica en 1996 y en abril de 2003 fueron reconocidas en el Reglamento de las Islas Baleares como indicación geográfica protegida. Celebrando la luz. La localidad mallorquina de San Joan celebra la Festa del Sol que Baila, la fiesta del sol que baila, el 24 de junio. Esta festividad está estrechamente vinculada al solsticio de verano, aunque no coincide exactamente con este fenómeno astronómico. Las celebraciones y actividades relacionadas con la Festa del Sol que Baila comienzan el 15 de junio, pero los actos más importantes son la Noche de San Juan, el día 23, y el Día de San Juan, el día 24. En la mágica Noche de San Juan, los niños suben en procesión al Montículo de la Consolación y se hacen hogueras en las que se narran cuentos. El Día de San Juan, niños y mayores presencian la salida del sol a las 6 de la mañana en la explanada de la Consolación. Los niños, al estar aún somnolientos, tienen la sensación de que el sol baila ante sus ojos. De ahí el nombre de la fiesta. Después de la salida del sol, a las 6:30, Se ofrece a la gente un desayuno de chocolate con ensaimadas y después se hacen juegos y hay una misa a las 8:30. Ese mismo día, alrededor de las 19, salen del ayuntamiento de la ciudad los Dimonis y Xeremiars, un grupo de personas disfrazadas de demonios que persiguen a los niños por el casco antiguo del pueblo y tiran cohetes por las calles, todo ello acompañado de la música de gaitas mallorquinas. También por la noche hay un pasacalles con las figuras de San Joan Pelós, un joven disfrazado con una falda hasta las rodillas, una capa roja, una corona y una careta. El joven baila, salta y hace cabriolas al ritmo de la música de guitarras, flautas y bandurrias. Además de a San Joan Pelós, podemos ver al Cor de San Nofre, un cuervo de unos 2 metros y medio de altura, de cuyas alas salen truenos y bengalas.